Frente a los tiempos que corren, decimos... A la huelga, compañeres. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad colectiva, de reflexión colectiva y de actualidad política. Que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo, la trabajadora. Patriotas importados. Con el feminismo como arma, el arte como faro y el humor como catarsis necesaria. Que suenen los tambores, compañeras. Muy buenas tardes, chicas, buenas tardes, compañeras, huelgueres. Viernes 31 de mayo, programa número 9 de Huelga de Amores. Ahí tengo las... El incendio en la quinela. Uf, el incendio, bueno. ¿En serio? Fuego. Justo. Fuego. Justo. Estamos prendidas fuego. Bueno, y acá vamos a saludar a una invitada, una de las invitadas. Tenemos a Feminancis hoy acá con nosotras y está Lilien. ¿Dije bien? Lilien. Ahí va. ¿Cómo están? Hola, Lilien. Buenas tardes. Buenas tardes, muy contenta. Ay, sí, arreglamos hace mucho esta fecha y muy feliz de estar acá. Era una cita esperada. Sí. Aparte está buenísima la radio, ¿viste? Sí, mal. Aún de moche. Bueno, buenas tardes, amigas. ¿Cómo buenas estamos? Tardes. Viernes, el último viernes de mayo. Ya vamos 2 meses de programa. A pa la papa. Sí. Y bueno, terminamos esta semana, como cada semana de nuestro país. Es un vendaval de noticias, ¿no? Uf. Se van perfilando las listas patronales que se van a disputar el poder en las elecciones. Ajá. También hay movimiento dentro del Frente de Izquierda. Se están... haciendo comunicaciones. Chiquitito, pero ahí está. Hemos pasado un paro nacional, el quinto que se le hace a este gobierno, o el sexto, contando el paro de Moyano, usurpando una fecha histórica de lucha que fue el 29 de mayo, el Cordobazo, a 50 años del Cordobazo, y la presentación del proyecto por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo IVE que nos tuvo en las calles, ¿no? Así que bueno, hoy va a ser un programa feminista, de pe a pa. Hoy vamos a estar de punta a punta. De punta. Dejamos un cachito ahí en stand-by las cuestiones de clase para meternos de lleno en el feminismo y bueno, arrancar reflexionando de qué nos deja la presentación del proyecto, ¿no? Lo que fue la movilización y presentación de este 28 de mayo, ¿qué pasó? Nada, yo la verdad es que tengo un montón de cosas dando vueltas en la cabeza. Sí me parece que es un triunfo político, más allá de que, digamos, de que se le dé trato o no en el Senado y demás, lo que nosotras logramos, y que en realidad es fruto de lo que vienen haciendo compañeras hace décadas y décadas, es, digamos, ponerle la pata política a todo lo que nos pasa y nos oprime todo el tiempo, a todas, tengamos la edad que tengamos y a todes. Uh-huh. Y lo veo en mis alumnas, claramente. Digo, ellas están pidiendo decidir por su cuerpo. O sea, la decisión de su cuerpo, que yo, por ejemplo, a los 15 años no tenía ni idea, ni podía llegar a hacer un planteo de ese tipo. Así que yo celebro las pibas. Totalmente. No puedo parar de quererlas. Y esa cosa de que, bueno, lo que pasó esta semana fue que acompañamos la presentación. Sí, eso fue muy fuerte también. Era porque como, no era el debate. Claro, todas estas personas te estamos presentando un proyecto, que creo que eso también es algo histórico, porque cuando una presentación de un proyecto tuvo una convocatoria del pueblo tan fuerte, ¿no? Porque si bien se puede una quizás desmoralizar un poquito pensando en esto de que, bueno, ya está todo el teje y maneje de que no conviene porque es momento electoral, bla, bla y bla, pero así todo, a mí me dejó un dejo de que es por acá. Sí, sí, de que es claramente. Por acá, que somos nosotras las que copamos la calle esta semana. Tenemos poder de convocatoria y poder de decisión y además nada, nos formamos para dar debates serios de cara a todo el mundo, no nos importa nada, digo. Y eso también es masivo, no somos solo las militantes, somos todas. Sí, cada vez compas más jóvenes, ¿no? Imagínate. Si nosotras nos empezamos a formar hace poco, bueno, no se habló por mí, digamos, con todo esto del feminismo, me imagino ellas desde los 11 años mamando esto, porque cuando ellas ya sean grandes ya el aborto va a ser ley, este año va a ser ley. Así que nada, está buenísimo toda esa lucha que vienen dando también las compas y nosotras junto a ellas, y se rompe un poco eso del autocentrismo y vamos juntas como en esto. Van a tener vínculos mucho más lindos que los que tenemos nosotras. Va a doler menos todo. Las pibitas tienen conciencia de su cuerpo, digo, del no es no. Son cuestiones que nosotras padecimos mucho, yo por lo menos en mi caso, y de los estereotipos. Sí. Si bien siguen estando, hay una conciencia política de la cuerpa y de. Sí, de lo y que también creo que todo esto también como que se acompaña y como queda cada vez más planteado que hay que ir por ahí, y es que desde el año pasado que se sancionó a esta parte sigue habiendo abortos clandestinos. Uh-huh. Los casos cada vez son más graves, o sea, se visibilizó también todo eso cada vez más, y no es que se frenó, no es que hubo alguien hizo una reflexión sobre las dos vidas, salvemos las dos vidas, y no está pasando, al contrario, sigue pasando. Y en casos sí, sigue pasando, se sigue cobrando vidas, ¿no? O sea, el caso del tigre. Claro, ¿no? Justamente el sábado pasado nos enterábamos del fallecimiento de una mujer de 32 años, mamá de dos pibes, que se hizo un aborto clandestino y, bueno, murió a consecuencia de eso. O sea, cuando nosotras nos dirigimos al Congreso, cuando reclamamos la maternidad deseada, estamos reclamando vida, y no tenemos que dejar que el otro sector, que se hace llamar pro vida, que en realidad es antiderecho, nos quite esa conceptualización. Es la vida de las mujeres, es la vida de nosotras, la que reclamamos para nosotras mismas en cada movida que salimos a la calle. Y yo también me fui con una sensación de victoria en esto que decía la compa de que es la primera vez que el proyecto se presenta con una movilización. O sea, la calle le dijo algo a los legisladores, que dicho sea de paso ya se pusieron de acuerdo para no tratarlo, no sé si sabían que en virtud de la agenda electoral y bla bla bla, oposición y oficialismo ya se pusieron de acuerdo en no tratarlo. Pero de 7 presentaciones, que, o sea, esta creo que es la octava, o sea, de 2007 a esta parte, es la primera vez que se presenta de esta manera. Y es la primera vez, creo también, que fue un hecho político que salió en todos los medios. Ya en nuestro reclamo por el aborto no pasa más. ¿Cómo le das la espalda a eso, no? O sea, la gente te lo está diciendo. Pero aparte es un hecho político que tiene, digamos, a nivel internacional, porque las compañeras de un montón de países están reivindicando, claro, nuestra lucha. Por lo cual me parece que es de un reconocimiento importante lo que estamos haciendo, ¿no? Y además que no se ciñó a la Movia en Capital, fue en todo el país. Uh-huh. El pañuelazo y la organización fue federal. Y habla de un país. Mucho se nos dice, bueno, pero el interior tiene otra dinámica. Bueno, pero el interior, bueno, cuando vos veías en todas las provincias de nuestro país estaban las mujeres reclamando por el derecho a decidir. Así totalmente. Que... Bueno, y nosotras, como Huelga de Amores, estuvimos en la marcha y no estuvimos solas. No. Estuvimos con un grupo de alumnitas de acá de la China y tenemos acá unos audios de las chicas. Hola, soy Josefina, estamos acá en Congreso porque no queremos que ninguna niña más sea obligada a parir por infancias libres. Mi nombre es Marcela, tengo 35 años y estoy acá porque no quiero más muertes por aborto clandestino. Hola, mi nombre es Nadia, tengo 23 años y estoy acá en el Congreso para que el aborto sea legal, porque me parece que actualmente las únicas que pueden acceder a tener un aborto seguro y no morir en el intento son un privilegio de clase y tiene que ser legal, seguro y gratuito para todas, para todes los cuerpos gestantes. Hola, soy Paula de Huelga de Amores y estoy acá en el Congreso porque quiero que sea ley, quiero yo poder decidir, quiero que todas podamos decidir sobre nuestros cuerpos y nuestro derecho. Hola, me llamo Sabrina, tengo 22 años y estoy acá porque no quiero que ninguna otra persona más obligue a una mujer. Hola, soy Jazmín y hoy estoy acá porque no quiero más muertes por aborto clandestino y porque pienso que las mujeres tenemos el derecho a decidir. Bueno, no eran todas alumnas mías los audios, quiero que lo sepan. Fe de ratas. Sí, no fue así. Era solo una. Era solo, no, solo dos de las que bien. Quisieron hablar. Que bueno, ya era un montón. Solamente voy a decir es que para mí es muy fuerte poder encontrarme con ellas en el aula y poder ir construyendo juntas. Lo que construimos que después queremos movilizar juntas. Más allá de la responsabilidad que eso conlleva, ¿no? Y que también es construir confianza en los padres y madres, porque hay una... las amo profundamente, las amo. Soy fan de mis alumnas. Totalmente. Vale. Bueno, acá siguen llegando... Opa. Siguen llegando las femis. Se están acercando con una tacita calentita de tecito para aflojar ahí. Estamos rotas, ¿no? Aparte estamos hoy rotas. Tocan, ¿no? ¿Y tienen fechita? ¿Dónde? No, hoy mañana tocamos. Ah, ahí va. Hoy vamos a estar acá con ustedes y después vamos para Avellaneda, que vamos a estar en la radio Patas Arriba. Bien ahí, y mañana, gira radial. Hoy, sí, el viernes pasado también, no sé, no pasó. Están como tanto. Locas igual, porque están así. Con la radio. Con sí, la, no, como pero... que no apareció la apareció radio, la... me encanta igual. Apareció la radio en nuestras vidas. De una, sí. Bien, aguante, bien ahí. Buenísimo, sí. Aparte está bueno hacer música, ¿no? Como en otro espacio, no tan está convencional. Sí. Y aparte se da esto de charlar y de estar también hablando de otras cosas. ¿Qué onda el 28? Contanos, ¿hiciste algo? Sí, el 28, bueno, fuimos para Congreso, nos fuimos como a las 3 de la tarde. La realidad es que íbamos a ir con un montón. hola. Nos están un mensaje para la radio. Un mensaje para la radio. Sí, para mí claramente no era. Upa. Bien, siguen llegando las chicas. Bueno. Esto es radioteatro. Esto es radio. Nosotras hacemos un radioteatro en 2 segundos. Extrañamos la encanta. Decías que a propósito. Nos fuimos para allá, arrancamos en el tren, íbamos a arrancar con un montón de chicas. La realidad es que terminamos con los tiempos y eso, terminamos yendo como a las 3:30. Y se sentía ya en los trenes como esa onda copada y la que no tanto, porque nosotras tuvimos las dos situaciones, que está bien igual también, la cosa es que se esté hablando, ¿no? O sea, como totalmente. Que sea, algo que se diga, después, qué sé yo, se va viendo, hay varias sí. posiciones y todo. Nosotras tenemos razón, obviamente. Nuestra posición es la correcta. La correcta. Bueno, bueno, pero siempre tratando nada. De ser lo más coherentes también en el trato, como que lo loco es que no nos respetamos, pero no nos vamos a tratar mal tampoco. De una. Por ahora.

el espectáculo debe continuar. La concurrencia espera, sonrisas por afuera y por adentro ganas. Variete Huelguera presenta Feminansis. Somos las ovejas negras, somos las que señalás. Somos las que cortan rutas y arman olla popular, las que toman las escuelas y pintan la catedral. Somos las que rompen normas, vamos contra tu moral. Somos las que siembran flores, de esas que son pa' fumar. Somos las que hacemos huerta, vos sos el que las pisas. Somos las que despertamos, rescatate y escucha. Y se va la CEU. Por elegir no gestar, decidí sobre mi cuerpo si ser madre o abortar. Me resulta vomitivo tenerte que saludar mientras te lavas las manos de lo que vos generás. Cantamos las pibas que no nos callamos más, por todas las que luchamos y por las que ya no están. Somos las que hacemos huerta, vos sos el que las pisas. Somos las que despertamos, somos la sororidad. Con chacarera de Feminal. Nos parecía bien para arrancar este Huelga de Amores ahí. De hecho, tenemos una propuesta para capaz. ¿Eh? ¡Epa! ¿Eh? ¡Epa! ¡Ay, sonó re misterio! ¡Epa! ¡Misterio! ¡Misterio! ¡Misterio! ¡Apa! Bueno, chicas, cuéntenos un poco, Feminansis. cómo nace, cómo se desarrolla, cómo vuela. ¿Cómo es que ustedes Bueno, Feminazis arranca... porque, bueno, pasa la policía también, claro, por la ventana, podemos verlo. Así arranca. Así arrancamos, con la policía por la ventana. Arrancamos con Lilu. Nosotras tocamos hace bastante tiempo y en los colectivos, tocábamos más que nada en la calle. En un momento trabajamos con eso y nada, teníamos nada la facilidad de poder tocar juntas. Entonces empezamos a hacer un proyecto por un lado, por otro lado Lilu estaba con un amigo también haciendo otro proyecto. Y en un momento se fusionaron todas las cosas y terminamos haciendo un tercer proyecto y ahí salió Feminazis. O sea, de dos cosas que venían, la estoy haciendo re raro. No, está perfecto. No. Bueno, no, pero porque en realidad no viene de un lado. O sea, claro, como que nace en esto, pero en realidad es un montón de cosas. Claro, de cosas. Bien. Y así se fueron sumando las chicas. Primero Pato, nos conocimos en una varieté y se sumó. Después se sumó Tama, Ro, ahora, bueno, Vivi, que se viene desde Chivilcoy a ensayar y es una masa. Bien, sí. Pero bueno, nada. Muchas ahora ganas. Estamos en esa. Claro. Son una banda. Sí. Pero además... Te juro que tocamos. Porque les contamos, hoy son tres. Claro. Ahora están tres que se pueden presentar así. Hola, Vivi. De Chivilcoy. Yo soy Lilén, de Escalada. Y yo soy Dan, de Escalada también. Bien. Yo también soy china de Escalada. Y esto que decían que empezaron en la calle, en transporte público. Sí. Ahí va, ¿dónde? Bueno, arrancamos, yo arranqué un poco, estuve tocando por acá y después al toque nos fuimos a viajar con Dan. Y nada, estuvimos por Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, internacionales, ahí representando el barrio. Barrio, pero igual. Bueno, sí, como todo muy raro igual, como esto de la banda y todo, no fue nada esperado, digamos. Yo pensaba que para vivir de la música tenías tú ese, el productor, quilombo, y de repente la calle me dio como el primer escenario, nos dio el primer escenario y desde ahí... pudimos como romper con todo, con la vergüenza, pudimos gestionar las ganas para tocar y los lugares, sí, y bueno, eso estuvo bueno. ¿Y qué onda esto? Pensando en lo que decías recién de vivir del arte, ¿cómo? Porque también lo hablábamos nosotros en el caso, sí, de Pau, que también es actriz, y de distintos artistas que pasaron, el tema de cómo se gestionan, si tienen que laburar de otras cosas, cómo, digo, el arte independiente, sí, autogestivo es bastante... Sí, en este momento la verdad que Macrisis amerita a tener que buscarse otros métodos, porque aparte, bueno, no sé, pero a mí me daba cosa ya salir a tocar viendo tanta gente pidiendo, tipo dije, bueno, la verdad que tengo por dónde rebuscármela por otro lado, así que prefiero liberar un poco este espacio porque es muy necesario para todas las personas que venden o piden en el transporte público, como, nada, tener ese espacio, entonces, bueno... Sí, que también te desgasta. Increíble que la Macrisis nos lleva a decir, no, dejemos que otro trabaje en la calle. Sí. ¿No? Sí, es que bueno, pero también que eso igual tiene algo que, como que el trabajar en la calle siempre, no sabes, a las personas que capaz le decíamos, no, tocamos en el bondi, es como, No, obvio, claro que no lo haces con esa intención, pero digo... Yo también, en realidad les pregunté si por el transporte público, pero pensé que acá en Buenos Aires... Sí, acá en Buenos Aires íbamos para... Sí, en Avellaneda, en Chingolo. Hemos trabajado bastante acá en el colectivo y por suerte, la verdad que nos iba bien. O sea, sí, no, la no gente re receptiva. O sea, nosotros pensábamos también... Era cuando estuve en todo el tema de Santiago Maldonado y nosotras ponerle en el colectivo. Después nos dábamos cuenta que nos estábamos mandando cualquiera, pero todo bien. Claro. Y decíamos antes de salir, y bueno, ¿y dónde está Santiago Maldonado? Y la gente. Después pasar como, la gorra. Después pasar a la odio. Gentes. Que aporten todo, ¿sí? Después vemos. Pero bueno. Sí, sí. Pues, aparte, yo no he visto mucho artista en el bondi. Sí, en el tren. Igual yo siempre fui más usuaria del Roca, pero digamos en el bondi. Sí, por eso. No me ha sucedido encontrarme. Que lo en elegíamos más. Es re lindo. O sea, uno está en su rutina y sobre todo ahí remándola con el transporte público que te aliena y de repente. se genera como un ambiente. A mí me cabe eso del colectivo, ¿viste? Como que hay un ambiente, más o menos la cantidad de gente permite que... Y a veces no, íntimo. Y te quieres matar porque te, claro, estás ahí también. Pero también requiere que el colectivero te deje subir, eso que es diferente que con el tren. ¿Qué onda? ¿Qué onda el laburante colectivero? Ahí en promedio, digamos, no, buena onda. No. Entre mala onda, pajero y copado. Esas serían como las categorías. De los tres, la característica. No, buena onda, por suerte. Buena onda, o sea, decimos buena onda en quien nos deja subir. Claro. Porque después hay algunos que son re buena onda, que capaz que nos dicen, che, qué bueno, o no sé, alguna cosa copada que es menos. Que te dejen subir ya es buena onda. Pero muchos te tiran la de... Sí. No, tengo la camarita que me está filmando. Y sí, y paró por vos, o sea, como que paraste el bond y le dijiste, che, ¿puedo hacer un poco de música? Generan falsas expectativas. Y te tira una, pero bueno, igual todo bien, entendemos también que... Qué sé yo, él también está alienado como todo. Y los bardeamos, o sea, también bueno, cuando no nos dejan subir, sí, a veces. Claro, mujeres como cuando no te paran. No hemos cruzado. No han cruzado mujeres colectiveras. Ahora estamos a full, tipo, los tres últimos Uber que me tomé en la vida fueron mujeres. Ahí vamos. Y eso es muy bueno. De hecho, hay tipo un Uber de mujeres. Lo estuve circulando. Yo no lo descargué, pero en algunos grupos. Y de hecho, hace poco hubo una lucha, digamos, legal de una colectivera que logró conquistar un fallo en el cual obligaron a esa empresa a tener el cupo femenino. Qué bien. Que le abrió la puerta a un montón de mujeres, una copada. Bueno, una copada, así que van a empezar a cruzarse mujeres. Y a lo que es el cupo femenino también en relación a las bandas. Vieron que sí. Se presentó. También salió esta semana. Salió, es verdad, muy contentas. En tu cara, Palazzo. Tal cual, en tu cara. Palazzo anda a buscarla acá a la vuelta. Sí. Aparte, bien. Ya no se puede caretear más ese asunto, ¿no? Cada día está. Yo descubro cada música zarpada. Es como. En un momento era como, ay, no hay mucho, nada, porque no buscaste. Está explotado, las pibas sí, estamos... Sí, porque no nos mostrábamos también, o sea, como porque... que te daba más cosa mostrarte a tocar una canción, vos, y cantar y hacer algo, cuando... Mis alumnos... Ay, somos famosas. Mis alumnos pasaron... Quiero contar esto, acaban de pasar. Oh, ah, alumnos. Sí, que no las conocí. Sí, mis alumnitos. Yo pensé que éramos famosas. Bueno, vamos a seguir escuchando un poquito más de las chicas. Yeah. Sí. Por favor. Y bueno, hablando de todo este agotamiento que nos genera toda esta ciudad y bueno, el sistema en general, vamos con una canción que refiere. A ver. ¿Qué hacemos? ¿Ah? ¿Láselo? Sí. 1, 2, 3, sí. Temprano a la mañana agarro el celular para ver qué es lo que pasa. Mentiras y banalidades es lo que encuentro en las redes sociales. Mucha gente siempre opinando sin saber qué es lo que está pasando. Qué comen, qué cagan, qué dónde están paseando. Qué opinan del hijo, del primo y de su hermano. Me quiero ir a la selva, oh, me quiero ir a la selva, oh, me quiero ir a la selva, oh. Quiero ir a la selva. Paro el colectivo que viene hasta las manos y tengo la sube en menos 54. Le digo al chofer, mañana te lo pago, me baja en la próxima parada. Uy, qué cagada. Pinta caminata y arranca un par de cuadras a ver si con eso cambió la mala racha. El ambiente de ciudad no me favorece. Te veo machirulo, me hablas entre dientes. Bronca que crece y que crece. El machismo que crece y que crece. Individualismo que crece y que crece. La injusticia que no desaparece. En un río de zombies voy caminando. Y Facebook me pregunta qué carajo estoy pensando. Me quiero ir a la selva, wow. Oh, me quiero ir a la selva, wow. Me quiero ir a la selva, wow. Me quiero ir a la selva. Yo me quiero ir a la selva, me quiero ir a la selva, yo me quiero ir a la selva, me quiero ir a la selva, yo me quiero ir a la selva, me quiero ir a la selva, yo me quiero ir. Bien. quiero ir a la ceba. Che, qué buen monte. Tema, qué buen tema. A veces se complica porque tenemos, o sea, cuando lo hacemos entre todas, tenemos como partes y cosas, entonces a veces como que nos estamos cubriendo, entonces nos vamos como guiñando, hacelo vos. Y les quería consultar el tema de la creación, ¿no? Por ejemplo, la selva, este tema, ¿cómo surge? ¿Quién lo escriben colectivamente? Sí, este tema surgió cuando fue el de los primeros que surgió en realidad, el primero, el segundo. Sí, este junto con Emanuel también, que era el que se escuchaba en la cortina. Los arrancamos también con Andy, este compa con el que tocábamos. Y bueno, de charlas filosóficas y cotidianas de me quiere la mierda, o de coger con un robot, o de qué nos estaban pasando en cuestiones cotidianas. Sí, hablar de cómo estábamos ensayando y capaz que en un momento nos quedamos en el break, nos quedamos hablando de cosas que nos iban pasando y también como esto igual. O sea, el Me Quiero de la Selva era también, nosotras volvíamos de viaje hacía re poco y era como... Y ya nos queríamos ir de vuelta. Llegamos y nos pusimos a laburar en el bondi y a ensayar así con este, con Andy y eso. Y como que también era un desgaste que era como hace dos meses o hace un mes estaba en la playa porque estoy acá, era como eso. Y a veces era medio como, bueno, me voy a la selva, no tenía un problema cuando estuve ahí, claro. Era feliz. Viste, pero que bueno. Nos pasa que hay días donde decís, claro, yo siempre digo, quiero hacer un agujero, un vórtice y escaparme de todo esto. Sí, bueno, me quiero ir a la selva. Sí. Bueno, y pensando que no nos podemos ir a la selva, porque a veces podemos y a veces no. Y en estas cosas de lo que les pasa en el día a día, digo, como banda de chabonas, de minas, ¿cómo la pasan en todo este contexto que hay en Zona Sur en particular, desde ya hace un tiempo a esta parte, en relación a las bandas, los scratches, la participación de mujeres que empezamos como a copar los espacios y plantarnos ante determinadas situaciones con bolicheros, ¿no? Que imagino que debe ser para ustedes, y bueno, y a la vez también a nosotras como consumidoras de la noche y demás, que vemos que hay bandas que están teniendo tipo, pero no. Por suerte que se enteren si están escuchando este programa, que ya los estamos sabiendo, también nos estamos con la asamblea también de artistas de Zona Sur, mismo entre nosotras nos ha pasado el otro día en una fiesta que nos encontramos tal cual y estamos muy atentas, o sea, alerta. Que ellos me cuidaría o me iría a mi casa a tomar un tecito y a pensar, porque la verdad es que estos compas nos los seguimos cruzando en espacios, en diferentes lugares. Y no va más, ¿viste? Pero bueno, por suerte ahora tenemos el aval de los espacios o de los espacios compañeros, como el Barrio Cultural, que nos abrazan y priorizan nuestra comodidad frente al otro y frente al macho, ¿no? Más que nada. Sí. Y creo que también igual yo la había agarrado por el lado de los espacios que sí son... Es que en realidad tenemos las dos cosas. Claro, por eso. Hay espacios que no está bueno. Los machirulos, como banda, ustedes de chicas, imagino que... Sí. Bueno, ahora ya cada vez hay menos, pero... Hay lugares también que a veces es como que es normal que toquen chabones y también romper con eso, capaz que es lo que nos encontramos, que está bueno, capaz que son... fechas en las que, no sé, hace 5 meses vienen tocando toda la fecha, chabones, por X motivo, porque no hay banda de mujeres quizás, pero bueno, por X motivo, y capaz que romper con eso, y a veces, está bueno, como que está bueno también no siempre estar en el mundillo. Sí, nos cabe también eso como la invitación. Llegó Pato, chiquito. Nos cabe como la invitación a no espacios también siempre feministas. Obviamente que nos encanta y nos sentimos mucho más cómodos, pero también nos gusta esto de incomodar y de... No sé, la otra vez tocamos con una banda tipo hard rock, tipo... ¡Wow! Que para nosotros fue re zarpado, loco porque posta en... O sea, era como muy diferente a lo nuestro. Estuvo bueno porque teníamos como... las dos bandas tenían como esa cosa... como en contra a nivel discursivo también de quizás la policía, las fuerzas de seguridad, de la del poder, pero en distinta onda, porque nosotros estábamos tocando capaz una cumbia y ellos estaban tocando hard rock. O hardcore o bueno, y está buenísimo porque aparte es eso, el debate que se puede generar y lo que en lo que podemos crecer, yo creo que es ahí, porque entre nosotras ya creo que cada vez estamos más fortalecidas. Y si bien no todas tenemos un mismo feminismo, y eso me encanta, pero más o menos hay ciertas reglas que entre nosotras ya están estipuladas y que todavía creo que a los compas le falta un rato. Pero bueno, está bueno ahí que se desayunen todo esto también. No. Igual creo que no nos invitan mucho a lugares así tan machirulos porque ya el nombre... Si el nombre es excluyente. Igual lo que pensaba en base a eso es que el, digamos, el arte como herramienta de transformación posta, digo, son letras y es música que invitan al otro y a la otra que deconstruya. Entonces rompe y es necesario. Yo pensaba esto, ponerle en un bondi, no sé si tocaban Feminazis en el bondi, pero me pasó, por ejemplo, con la murga en la plaza, ¿no? Todo el vecine de escalada bancándose una canción sobre Santiago Maldonado y cantándola, que vos en otro espacio y con otra herramienta no le ganás la discusión y te vas a seguir diciendo que no, pero a través del arte podés generar. Sí, así es que está bueno acceder a esos espacios. Está buenísimo, también me pasa, bueno, yo como participante de la murga, viste, como al principio no entendía mucho eso de la militancia de la murga, yo decía, la militancia está en los barrios. Y de repente me encontré que mi mensaje llegaba, o mi mensaje, o nuestro mensaje, llegaba a muchas más personas... Y las hacía flashear más por esto mismo que vos decís, del arte, de que es algo lindo, y a ver, lo escucho. Ah, mira, están diciendo que, no sé, al patriarcado lo prendemos fuego. Claro. Como es, el mensaje se capta diferente. Ahí va. Es que es así, son distintas formas. Para mí no hay que agotar las herramientas. No, queremos avisarles que llegó una Feminazis más. O sea, se hola, Argentina. Hola, Pato. Y así bienvenida. Se van sumando y se hacen las 10 de la noche. Y siguen que llega Feminazis. Queremos. Después nos quedamos. Ay, queremos más bueno, tiempo. ¿Y cómo estamos para otro temita? Bien. No sé cómo la ven, chicas. Yo la... Necesitamos que te acomodamos con algo, Pato. Dale. Bueno, vamos a tocar una canción de Sudor Marica y que dice más o menos así. No, bueno, para, sino cuál. Paren. Esto es asamblea, sí. Es asamblea. Asamblea en vivo. En vivo. Ah, dale, vamos con esa. Me gusta. Bueno, nada de sudor. Nos vamos directamente a cruzar el charco con la otra y vamos con Se Quemó. Él era un violador cualquiera, tenía por delante toda una vida de alegrías y penas y libertad sexual. Pero no calculó, nunca pensó que un día una mujer sobreviviera a su agresión, dejando de ser víctima, tomando la cerilla y el bidón. Él no esperaba su venganza y se quemó. Hubo, se quemó. Se quemó, bari, se quemó. Algo tan terrible me ha obligado a estar pensando, y es que creo que vestido con ropa tan inflamable, él se lo estaba buscando. Podría haber vuelto a casa un poco más temprano, probablemente había estado bebiendo. Y es que todas sabemos que el alcohol te hace susceptible al fuego. Se quemó, bari, se quemó. Y me pregunto por qué no limpió. No es tan difícil apagarse, solo hay que rodar un poco por el suelo. Y es que seguro que en el fondo lo había estado queriendo. Y hay gente que ese mismo día le vieron comprando un mechero. ¿Cómo saber si no se prendió fuego a sí mismo y luego mintió? Yo creo que es lógico. Hubo, se quemó, bari, se quemó, se quemó. Y hoy mi corazón no para de gritar que por su propia seguridad hay que educar a los violadores. Lo mejor será que vistan ropa ignífuga y que siempre lleven varios extintores. 1, 2, 3, 4. Se quemó, se quemó. Va a su barigari, se quemó. Se quemó, se quemó. Se quemó, va a su barigari, se lo buscó. Se quemó. Aguante la feminidad. Escuchar a la otra, que es una hermosa española que canta unas canciones muy llenas. Ahí va. Y vuelvan a pasar Chivo, que dijeron que ahora se van. ¿A dónde es que se van? ¿Cómo es la cosa? Sí. Sí, ahora nos vamos a la Radio Patas. Creo que por internet la pueden buscar así, www.radiopatas.com. Si no, la googlean. Vamos a estar. Y mañana el femiciclo. Muy importante, todas las esperamos a todas. Ustedes también. Vos también, que estás atrás del vidrio. Que estás allá. Vos también, Gabriela, estás acá. Vos también. En un femiciclo que se viene, que se las trae acá en el Barrio Cultural. Ah, vi. Y va a haber... Edición Amatista. Sí, edición Amatista. Va a haber de todo. De cara al Ni Una Menos, para que nos pongamos bien fuertes y tengamos herramientas. Va a haber un taller de defensa personal a cargo de las compas de La Toma, que también ellas van a estar haciendo serigrafía también, así que si quieren traer remeras para estampar, o telas. Sí, telas, cualquier cosa, que va a ser la colaboración, así que bueno, nada, para también impulsar el taller de serigrafía de La Toma. Van a estar compañeras de la Consejería Tatagua, Consejería contra las Violencias, va a estar la campaña por el aborto, va a estar el dúo Piatú. Desde La Plata vienen, una venezolana, el platense, y otra chica allá de La Plata vienen a tocar también. Y poesía y música. Y nosotras. Va a estar Climática va a estar presentando. Va a estar Climática. ¿Vino Climática acá? ¡Sí! ¡Sí, vino! No, va a estar Climática, que es payasa, que soy yo en otro momento. soy yo payasa. Claro, otra yo. Es mi ser payaso, que va a estar presentando el ciclo, varios momentos del ciclo, interrupciones. No sé cómo voy a hacer para desdoblarme. Interrupciones voluntarias, siempre. Por favor, siempre. Y va a estar La Faca con teatro. Rosita. Con Rosita la tumbadora. O no. Algo así. No, cualquiera, no. Ah, la solterona. Nada que ver. Rosita. Puede ser una solterona tumbadora. Capaz que en otro lado la conocían como Rosita la tumbadora. Rosita secas, a seca. Acá viene Rosita sola igual. Y a lo último, Climática presenta. Vamos a cerrar a toda música, a toda ritma, con las más bellas que somos las feminazis. Vamos a estar presentando tres canciones en las que estuvimos trabajando en este tiempo. Y estamos muy manijas porque creemos que están muy buenas. Bueno, digan la hora. Creemos que están buenas. Horario. A las 21 horas va a estar, se va a estar dando puerta. Lista. Y va a ser hasta que arda la vela. Porque con todo lo que con todo las lo que pibas hay. Rules. Sí. Yo quería invitar a todos a que vengan, porque vine el femiciclo pasado, que fue después del 8 de marzo, estábamos todas así, no podíamos más. Pero fue así, yo creo que nos fuimos todas como muy abrazadas, fue todo muy sororo, cada cosa que estuvo estaba en las cajitas mudras, esa que era... Tundra, sí, son hermosas, sí. Bueno, y este queda como en un sanguchito. La contadora de cuentos que te susurraba, así que este seguramente va a ser la igual. La idea es apuntarle a eso, a un momento de encuentro en donde podamos compartir juntas, que más allá de ir a ver una banda, nos podamos llevar algo, como creo que va a ser también en este encuentro. Sí, y bueno, de fusionar eso, y también transmutar, por eso también es el nombre Amatista, que es la transmutación. Estamos como tratando de cada encuentro hacer algo como lo que nos va pasando también. O sea, bueno, no es tan literal, porque si no estaríamos salvadas, pero pero un poco lo que vamos sintiendo. Sí, claro, es como es constante la transmutación. ¿Qué femiciclo es? ¿Por qué femiciclo van ya? El tercero. Pensando en esto de transmutar, si bien lo que nos está pasando es recontra lindo, deconstruir es muy doloroso para todes. Entonces necesitamos encontrar esos espacios más allá de la militancia en la calle y demás, y reivindicativa la militancia sorora, donde podamos sentirnos cómodas, contenidas, nos vemos en la otra, digo, es necesario. Así que sean bienvenides mañana, porque es totalmente muy lindo. Sí, y la necesidad, ¿no? Porque del otro lado tenemos los sectores oscurantistas que están disputando poder, ¿no? O sea, nos están disputando. Entonces, sí, cada encuentro, cada conversatorio, cada nuevo núcleo feminista que se plantea y se planta es un espacio de poder, que es a este oscurantismo, sí, que tiene la manija económica, que tiene los medios de comunicación, desde lo popular se construye, sí, para... Y el no ir porque resistir, no tengo plata, viste como esas cosas, acá la entrada es a la gorra, a la galera. Hay un precio sugerido, pero es como que también es súper flexible, o sea, si no tenés plata y lo estás escuchando, venite igual, o sea, la idea es esa, como poder desde ahí, o sea, después vemos cómo sale y lo vamos armando entre todos. Ahí tengo otra invitación. ¡Ay, qué bien! Perdón. ¡Ay, qué bien! Porque bueno, también como les contaba antes, que estamos agrupándonos con la Asamblea de Artistas de Zona Sur, y como ya se viene haciendo, el 8M fue en la Plaza de Lomas, también acá activando la zona, va a haber Ni Una Menos en la Plaza de Remedios de Escalada. ¿En serio? ¿El lunes, sí, acá? ¿Están enteradas? Sí, sí, nosotros vamos abierto para poesía. Bueno, esto está impulsado desde la Asamblea Permanente. Desde la Asamblea Permanente, exactamente. Y también, bueno, va a estar la Murga Escalando Sin Remedio, van a estar unas tamboras, también un lugar para encontrarse para quien no pueda acceder a ir a Capital o también tenga ganas de aportar acá en el barrio, vamos a estar. Y bueno, obviamente que la que quiera también puede ir a Capital, que alta movida también va a haber cuando allá. Cuando vuelve pasa por ahí. Pero cuando es súper importante las movidas locales porque hay... Sí. Descentralizar un poquitito, sí, no para siempre. Primero no, para que se replique en todos lados, es genial. Y hay mujeres que por la propia vida se les complica muchísimo llegar, ir hasta Capi. Entonces que en cada localidad, mi comadre, sí, por ejemplo, que es de Gleu, que está con los dos pibes, tiene la madre acá. Tal cual, y bueno, acá el ser en la plaza también te permite eso. El otro día llegó a la plaza y dijimos, bueno, nos vamos. Bueno, dijo, llegué, bueno, nos vamos. Está muy bueno, así como mi comadre, deben haber muchas mujeres que se les complica llegar a Capital. Y esta opción es loca, vení que acá podés estar. Sí, es poder en el territorio donde estamos, sí, nosotras, sí, todo el y tiempo. Y apostar también, darle un sentido, porque si no también se hace esto de ir allá y capaz, que no es nada malo ni es la distinto. Pasamos mal. Es re lindo, pero es distinto. Yo distinto. Creo que son los diferentes métodos que estamos poniendo en práctica nosotras. Sí, que le faltan, sí, a, sí, nuestra, sí, clase, ¿no? No podemos más. Vale decirlo, porque yo creo que todos estos espacios que hemos ganado, el de una asamblea, el de plantarnos ante determinadas situaciones, esto que contábamos como casi una anécdota, sí, el otro día nos cruzamos y tuvimos que preguntarnos... Che, está tal acá. O sea, esos son todos espacios que hemos ganado nosotras. Sí. Y ahora estamos ganando otros espacios más que no solo es la calle a nivel general en cuanto a lo que es ir y acompañar determinado proyecto, que sabemos que es en el Congreso, que es ahí donde hay que estar, pero el que no puede llegar hasta allá ya sabe que puede venir y apoyarlo en la plaza del barrio. Exactamente. Claro. ¿Y por qué y también no encontrar alguna compañera que se sume improvisadamente, que haya llevado sus hijes a la tal plaza cual, o lo que sea y de repente ve alguna movida? Y bueno, también a eso es a lo que se le apunta, creo yo. Sí, interpelar también al barrio. Interpelar al barrio, que tal se cual. Interpela desde distintos, sí, lados, sí, y está bueno. Sí que está bueno. Sí. Bueno, nos están saludando de la ventana, ya, chicos. Mi hermana. Le mandamos un beso a Gigi y a Vale. Es que son tan famosos, se agolpan. Esto se de tener la ventana. De tener la feminancia. Bueno, después saca la... Ahí saludemos. Bien, ¿cómo seguimos? Entre se nos está yendo el programa. Cinco minutitos, cinco últimos minutitos y... ¿Qué pasa? Ay, me duele la espalda. ¿Te duele la espalda? A ustedes, chicas, sí, no, las veo tensas. Llega el viernes, las Macri nos está matando. Sí. Es el viernes, ¿no? Llega el viernes. Sí, yo tengo la solución para todas ustedes. No. Noelia Vila, auxiliar en kinesiología y masajista profesional. Solicitar turno al 15-26-39-81-94. 15-26-39-81-94. Ahí va, bien. Noelia Vila, manos zarpadas. La encontrás en el Face, hace trueque, truequea servicio, así que, y eso, no es perfecto. No es porque sea mi amiga, pero... Bueno, y yo les quiero invitar, que estoy buscando igual. Quiero que sepan que estoy buscando a dónde las voy a invitar. Que es a comer a... ¿A dónde? Parrilla, una parrilla. ¿Dónde está la parri? Está en Lavallola. ¿Y cómo se llama la parri? La Canale. ¿Y por quién es atendida? Por los obreros. ¡Los obreros! Si sos de Lomas, Lavallol. Anda a convertirlo. Andate a convertirlo. Ayuda a los compañeros. Dame 5 y te paso el teléfono. Bueno, dale. Ay, Marce, estás hecha mierda, amiga. Sí, es este cigarro que no puedo más, no puedo más. Ay, para un poco, ¿vos querés mejorar tu calidad de vida? ¡Sí! ¿Estás segura, Susana? ¡Sí! Bueno, entonces tenés que formar parte del grupo de vapeadores de Lanús. ¡Quiero vapear! ¡Ay, sí! Escúchame, esta gente vende cigarrillos electrónicos, resistencias, unos liquiditos divinos. Precios accesibles. Recontra. Llame uno al club. Bueno, llame ¿dónde me comunico? Paso el teléfono. 11 36 70 13 18. 11 36 70 post 13 18. Encontré el teléfono. Ay, qué bien. Encontré el teléfono de la Canale. Por 21 si querés pedir. 23 77 66. Bien, bueno ya vamos cerrando el programa. Bueno, chicas, muchas gracias por venir. Página, por toda esa todo, cuestión, todo. Por favor, página. Instagram y Facebook, Feminancies, CY, S final. Ahí pueden encontrar toda la información de las fechas y nada. Tienen canal de YouTube también. Ah, tenemos canal de YouTube, estamos grabando así tema. Que ¿tienen, si se suscriben, les va a llegar. Puedo ser la productora, nuevos. ¿Vieron cómo? Sí, me gusta. Feminancies, Emanuele. Emanuele. Sí, que es el que pasamos al principio. Sí. El bueno, primer tema. Y nosotras también tenemos canal de YouTube. Ah, por supuesto. Canal de YouTube, es verdad. Y una cosa más, la semana que viene volvemos con la Variete. ¡Ay, vivo! Me muero, Marta. Sí. Bueno, chicas, súper agradecidas. La verdad es que la música de ustedes la rompe. De hecho, esto que decíamos acá, cuchicheando con la China, que lo vamos a poner en consideración, inclusive de tomar la chacarera de ustedes para nuestra cortina. ¡Wow! Encima la estamos grabando en estudio, así que la vamos a tener linda. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Habemos cortina nueva. Iba a suceder. Y bueno, súper agradecidas. Muchísimas gracias. Súper agradecidas. Aguante el feminismo. Por acá. Aguante el feminismo. Aguante el femiciclo. Aguante el 3. Ahí en la plaza. Vamos a estar ahí. Sí. Yo ya quiero estar ahí. Sí. Y aguante ustedes que están acá y haciendo también lo que. Un poco de resistencia. Estando en los espacios. Especial para el programa de la Concha Carera. Nos encantaría. ¡Ay! Pero ya estamos organizando. Ya te lo organizo, mira. Podemos ir el día de la grabación, aparte ya. Ya está, ya nos quedamos organizando. Y bueno. Bueno, nos fuimos con Chacarera. Era. ¿Y bueno, cómo? ¿Que será ley? Será ley. Será ley. Radio.